al señor César por primera vez. La verdad que muy, muy feliz de tener personas como ustedes que quieren escucharme y hacer escuchar.